siguiente programa educativo y cultural contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Después de engañar a Zeus y robar el secreto del fuego para obsequiárselo a los hombres, Prometeo fue condenado a una tortura eterna en el Cáucaso. Cuando consigue escapar, regresa para encontrar que la humanidad ha alterado el equilibrio natural de la Madre Tierra. El gran protector de la civilización decide entonces establecer un lugar donde estudiar el problema y así llevar una solución a tiempo. Este es el Conuco de Prometeo. Bienvenidos al Conuco de Prometeo, este humilde espacio sabatino dedicado a la salvación del planeta, a la real, no a la retórica. Nosotros somos Carlos Peláez, Leo Maita me acompaña en la cabina, Wilson Suárez es quien está operando el día de hoy. Llegamos gracias al trabajo de Claudia Camperos en la gerencia de producción de la emisora y Jaime Nestares en la gerencia de producción. La gerencia general. Recuerden que el Conuco... Si me ven un poco lento hoy, hay una razón, hay una buena razón para ello, y es que me estoy saliendo del Zika. Ah, sí. Me dio Zika y de verdad es una enfermedad que entre todas las cosas que te da, también te da el popular adormecimiento. Boneamiento. Sí. Sí, lo bueno del Zika es que pasa rápido, no es como otras. Sí, el adormecimiento sí tarda bastante más. Mire, les recordamos que el Conuco de Prometeo, además de ser este semanario, tiene sus micros durante la semana y también tenemos una cuenta en Twitter que es @PrometeoRCR y una página en Facebook, El Conuco de Prometeo. Por ahí nos pueden escribir, hacernos denuncias o comentarnos sobre lo que estamos hablando en el programa de hoy. También pueden participar directamente en vivo en el programa a través del número 482-9750 y el número 3456 para sus mensajes de texto. Muy bien, hoy tenemos una selección de noticias siempre sobre el medio ambiente, algunas nacionales y otras internacionales. Todas al final tienen que ver con lo mismo porque todo funciona dentro del mismo sistema. ¿Qué es el planeta, el mundo? Es así. ¿Quieres empezar de una vez, Peláez? Sí, quiero empezar diciendo que fui a Valencia. Yo no estoy muy claro si aquí este programa, esta emisora se escucha en Valencia, pero yo creo que sí llega hasta Valencia. Y tuve la oportunidad de visitar Valencia y de corroborar con mi propia nariz lo del tema del agua. Efectivamente, el agua en Valencia huele a cloaca. Es una cosa impresionante. Es como si tú agarraras agua de cloaca y le echaras cloro y pusieras eso en los grifos y tal cual, eso es lo que sale por los grifos. Así. Así. Una amiga mía que vive en Valencia me dice, no, nosotros esa agua no la usamos para cocinar. Pero es que no la usamos para bañarte. Para los dientes. O sea, solo para bajar la poceta. Bueno, debería ser solo para bajar la poceta, pero la gente la tiene que usar para bañarse, porque no puedes comprar agua mineral para bañarte. Bueno, tampoco hay que ir tan lejos. En Valencia, claro que la cosa está crítica y llevamos aquí mucho tiempo diciéndolo. Grave, bueno, nos han pasado fotos de cómo sale el agua directamente del grifo. O sea, una cosa que se ve que está mal, claro. Huele mal. Claro, pero fíjate, ahí... momentos, días, no sé, crecidas, etcétera, que pueden enturbiar el agua que sale por el grifo. El agua que sale por el grifo nunca debería ser turbia. Vamos a empezar por el principio. El agua potable y limpia es un derecho humano. Así es. Aquí estamos hablando de una violación a derechos humanos. Aquí no estamos hablando de que, ay, el servicio es malo. No, es una violación a derechos humanos que la gente de Valencia no tenga agua sana para su consumo. Porque se supone... que según la legislación venezolana, etcétera, etcétera, uno debería poder tomarse el agua que sale del filtro. Que uno no lo haga porque uno vive en un país subdesarrollado y tome esa previsión, chévere. Pero ¿cómo te van a echar agua de cloaca? Y esto no es una exageración porque, ay, es que huele mal el agua y ya. No. sea, eso se sabe por qué es. Claro. Cuando el lago de Valencia, bueno, el lago de Valencia empezó a reducirse su tamaño, uh-huh, porque Valencia estaba creciendo y cada vez obtenía más agua del lago. Uh-huh. Después ese lago se contaminó demasiado y el agua de Valencia empezó a venir de otras partes. Y el lago de Valencia empezó otra vez a subir de tamaño. Pero el problema es que cuando empieza a subir de tamaño, ya habían urbanizaciones construidas en sitios donde antes eran lagos. Entonces eso fue un peligro. Fue cuando empezaron a hacer esos muros de contención del agua. Correcto. Pero correcto. Subió tanto que sobrepasó los muros. Subió tanto que la solución tuvo que ser necesariamente trasvasar agua del lago de Valencia, que uh-huh, es una cuenca endorreica, para que de esa manera el agua en exceso que caía dentro del lago pudiera ser llevada a otra parte. Pero esa otra parte a donde llevaron esa agua, que este fue un proyecto, por uh-huh, cierto, hecho durante la gestión de Hugo Chávez y diseñado durante la gestión de Hugo Chávez, esa agua la llevaron al río Pao. Y el río es? Pao desemboca en el embalse Pao Cachinche. Que es de donde la gente de Valencia saca el agua potable, entre comillas. Entonces, claro, cuando es un problema realmente muy grave, porque no solo es que es agua de cloaca, sino que cuando tú le echas cloro a esa agua que está tan cargada de material orgánico, uh-huh, generas nuevas cosas que también son cancerígenas. Claro. Entonces, es realmente un problema muy grave que usted, señores de Hidrovén, estén obligando a los valencianos a bañarse en eso. Y a tomar eso. Y a tomar eso. Y el que no pueda pagar agua potable de agua envasada, uh-huh, o sea, está obligado a tomarla. ¿Qué va a hacer? Y la vas a hervir, pero al hervirla no vas a sacar todas las cosas que están ahí, metales. Y sabe mal, sabe horrible. O sea, es como muy humillante que cada vez que tú tengas que tomar agua, sepas que lo que te estás tomando, uh-huh, le salió por detrás a una persona, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que está pasando? Y no solo eso, ¿no? Sino que también ahí cae aguas de desecho de industria. Industria, claro. Entonces, bueno, los desechos orgánicos son graves, pero los desechos industriales son peores, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo les quería decir que esto no es un problema solo de Valencia. Resulta que en Caracas, uh-huh, el embalse de Camatagua, que es el que surte parte de Caracas, también tiene problemas de contaminación fecal. Y también lo están resolviendo echándole un poco de químico al agua. Claro. Los problemas no son tan graves como los de Valencia. Aquí estamos hablando de que la cuenca tiene una fuente de contaminación. No, uh-huh, que estamos sacando el agua directamente de una cuenca de aguas negras. Claro. Pero, de todas maneras, parece que los niveles de cloro y de aluminio del embalse que salía del embalse de Camatagua hacia Caracas estaban en el límite. En, uh-huh, el límite permisible, que no deberían haber llegado al límite permisible, deberían estar muy por debajo. Entonces esto es una señal de alerta de que el agua de Caracas también nos las están dando de una manera que no debería ser. Y claro, o sea, hablar de esto quiere decir que ellos saben que no está bien y entonces vamos a echarle cloro para que no se vea tan mal la cosa. Estos son cifras oficiales. Además, esto no fue un rebelde que fue para allá e hizo un examen. Estamos hablando de las cifras oficiales de la página web de Hidrocentro. Y eso que, o sea, aquí queda en evidencia que es una maniobra, sí, adrede, pues. O sea, sí, claro, esto, bueno, claro. O sea, el agua se ve un poco así, bueno, échale más cloro, bueno, sí, pero al aumentar el cloro estás exponiendo a la gente que le dé cáncer. Sí, sí, y evidentemente si tú le tienes que echar 200 litros de cloro al agua para que no te mueras al consumirla, esa agua no es apta. Claro. Esa agua no está siendo apta. Entonces, ¿qué es lo que toca aquí? Aquí toca hacer inversión en recuperación de cuencas. O sea, la cuenca del río. Bueno, obviamente, uh-huh, eso que hicieron en Valencia, en el lago de Valencia, hay que echarlo para atrás, hay que destruirlo, hay que encontrar otra solución. Eso no puede ser. Pero la otra cosa es limpiar las cuencas de los ríos contaminados. O sea, uh-huh, sacar a la gente que esté habitando la cuenca del embalse de Camatagua y trasladarlas para otra parte para que ese bosque quede prístino, etcétera, etcétera. Por cierto, el cloro se echa para matar bacterias y virus. Uh-huh. El aluminio se echa para reducir la turbidez del agua. ¿Okay? La turbidez del agua son muchos sólidos orgánicos suspendidos. Cuando tú le echas sulfato de aluminio, todo eso cae. Pero el sulfato de aluminio queda en el agua y el sulfato de aluminio, entre una de las cosas que causa, es Alzheimer. Claro, o sea, estás tomando metal ahí. Sí, sí, el aluminio está relacionado con el Alzheimer. Por eso, de hecho, aquí es difícil, ¿no? Pero recomiendan no utilizar utensilios de aluminio para cocinar, por ejemplo. Bueno, yo de hecho estuve revisando hace un rato un artículo sobre el cloro y cosas que dice son bárbaras. O sea, claro, creo que estaba un poco exagerado, aunque estaba el artículo firmado por un médico, pero hablaba de evitar bañarse en piscinas y toda la cosa. Si tienes contacto en una piscina, tienes que lavarte inmediatamente con agua potable, no sé qué más. Bueno, no sé qué tan grave sea la cosa. En el artículo parecía muy alarmante. Claro, obviamente el agua de la piscina tiene una concentración superior, pero nosotros estamos expuestos a una cantidad de cloro que está por encima de lo que debería ser, sí, todos los días. Sí, una, sí, cosa, sí, es que usted vaya a la piscina una vez a la semana, una vez al año, claro, y otra es que esté todos los días tomando agua con cloro y aluminio. Bueno, si usted pone cualquier cosa orgánica en un agua clorada, esa mancha desaparece, ¿no? Eso es por algo. El cloro destruye el orgánico. Así es. Tenemos más noticias en el Conuco. Ah, vamos, sí, a recordar a la gente que no. Alguien, si alguien de Valencia nos quiere dar su testimonial a través del 3456, por favor que lo dé, para que la gente sepa que yo aquí no estoy hablando pistoladas. Que no son cuentos que me echaron, pues, sino que de verdad hay un problema grave de derechos humanos aquí y tiene que ver con la esfera ambiental, que no se le para. Aquí en Venezuela no se le para y la gente le tiene que parar más a eso. O pueden mandarnos alguna fotografía a @PrometeoRCR en Twitter. Nosotros la revisamos y la reposteamos también. Sí. En una noticia más agradable. Ayer viernes estuve en el homenaje al ingeniero José Rafael García, ajá, en el Jardín Botánico. Y ahí me echaron el cuento de cómo fue la recuperación del Ávila. ¿Tú has visto...? Los cuadros de Cabré. O sea, era una cosa ahí toda pelada. Absolutamente sabanizada. Eso, uh-huh, era una sabana. Eso era puro gamelote. Ahí no había bosque en el Ávila. Sí. Y bueno, eso obviamente no fue así. Antes en el Ávila había bosque, pero como Caracas sacaba su leña, uh-huh, del Ávila, su leña para cocinar, su leña para calentar los hogares, su leña para hervir la comida, todo. Lógicamente, y también, bueno, ahí hacían ganadería, hacían agricultura, etcétera, etcétera, y quemaban, porque la gente aquí le encanta quemar, y entonces siempre, sí, la Ávila tenía muy poco bosque, lo que quedaba era una sabana que se quemaba todos los años y tal, etcétera, etcétera. Y cuando lo declaran Parque Nacional, el ingeniero José Rafael García es quien funda lo que ahora sería Imparque, y también funda el Parque Nacional Ávila. Ok. Y lo primero que ellos deciden hacer es reforestar. Decían, ahí no debería haber una sabana, ahí debería haber un bosque. De hecho, hay especies endémicas en el Ávila, uh-huh, y tenemos que recuperarlas, etcétera, etcétera. Y se pusieron a hacer ese plan que fue, ellos lo ponen como el ejemplo de recuperación de suelos más exitosos que ha habido en Latinoamérica. Y fíjate por qué. Ellos tomaron, para empezar, uh-huh, ¿quiénes hicieron eso? Porque el plan iba a necesitar una cantidad de mano de obra bestial, porque era todo el Ávila lo que había que reforestar prácticamente. Okay. Y para esa época, el gobierno, que estaba como en plena expansión económica, tenía como excedentes de dinero, pero no había empleo para todo el mundo porque la economía se estaba activando. Entonces, en vez de tener a la gente en paro, okay, lo que hacía era que el gobierno los contrataba como obreros. Es decir, ellos estaban cobrando sin trabajar, pero a la hora de necesitarlos, su mano de obra, ellos tenían que estar disponibles. Entonces, este señor agarró a toda esa gente que estaba contratada por el Estado como obreros, pero que no estaban haciendo nada, y los puso a reforestar el Ávila. Okay. Y la manera en que lo hicieron fue haciendo zanjas, como cada 3 metros de altura, okay, a través de las isoclinas, o sea, a través de las líneas de las curvas de nivel, uh-huh, hacía una pequeña zanja. Y en esa pequeña zanja sembraba 2 matas, una, la tara amarilla y otra planta que ahora no me acuerdo, que son plantas arbustivas que crecen muy rápido, que no son grandes árboles, pero hacían sombra sobre las gramíneas que tenían al lado. De manera que ellos iban, uh-huh, recuperando el suelo con esas plantas que crecían muy rápido, okay, iban reduciendo la cantidad de gramíneas que estaban debajo, y eso hacía que no solo se estaba recuperando la estructura del suelo, sino que también cuando hubieran incendios, uh-huh, no tenían cómo prosperar porque la gramínea ya había desaparecido. Entonces no tenía cómo contagiarse ese fuego. Y nada, hicieron eso. Obviamente fue una inversión muy grande, pero no tuvieron que hacer más nada. El bosque se fue regenerando solo. Ellos no tuvieron que plantar bucares, no tuvieron que plantar nogales, no tuvieron que plantar nada. Todo ese bosque fue haciendo lo que se llama una sucesión, es decir, pasaron de arbustos a árboles, etcétera. ¿Cuánto tiempo le tomó al Ávila recuperarse? Bueno, el Ávila todavía se está recuperando. Claro, ¿no? Eso porque, es una sucesión que continúa. Porque no lo dejamos, pero... No, pero fíjate, es una sucesión que sigue. Uh-huh. Hay partes del Ávila que vienen de esa primera siembra, que todavía es un bosque que está cambiando. Él dice, bueno, nosotros en algunos lugares plantamos apamates, porque esos apamates ya no están. Esos apamates fueron sustituidos por otros árboles que son más naturales del lugar y que desplazaron a los apamates. Pero esto estamos hablando que se hizo en el año 59, 60. Y por eso es que hablaban de que ahora nos toca a nosotros seguir con esta labor tan importante que hizo el ingeniero. El ingeniero García tiene 90 años y él estaba ahí y habló perfectamente, no tenía ningún problema. Y él, entre las cosas que dijo, es primero que Venezuela necesita declarar más parques nacionales. Nosotros, cosa que no se ha hecho desde hace... Desde el año 93. Nosotros tenemos 15%, un poco más de 15% de nuestro territorio protegido como área bajo régimen de administración especial. Aunque eso sea solo en el papel. Eso es absolutamente solo en el papel, sí. Una cosa terrible. Pero... como quiera que sea, esa declaratoria como parque nacional tiene un impacto, ¿no? O sea, si no hay esa declaratoria, ya esas áreas no existirían. Entonces, él dice, es importante que Venezuela declare más de su territorio como parque nacional. Porque fíjate, el lema bajo el cual fundaron Imparques, que lo fundó él, en ese momento se llamaba el INAC, era proteger la naturaleza es defender la patria. Claro, me parece. Es tal cual así. Es un problema de soberanía. Entonces. Claro, empezando porque si son especies endémicas, son. Bueno. Tuyas. Son tuyas. Parte de tu identidad. De alguna manera. No tuyas. Pertenecen al mundo, pero bueno, nos tocó a nosotros por casualidad caer aquí. Sí. Deberíamos hacer algo para defenderlas, ¿no? Claro. Para evitar que se pierdan. Que se pierdan, tal cual. O sea, no es como para defenderlas de un enemigo externo, para defenderlas de nosotros mismos que estamos permitiendo que se desaparezcan como desaparecieron en algún momento en el Ávila. Bueno, también de enemigos externos. Que es de hecho lo que está pasando con la minería ilegal. Eso no nos está quedando a nosotros. Exactamente. Eso no es como que, ay, los venezolanos, que no, eso se está yendo todo para afuera. No, lo de la minería ilegal está... súper, súper mal. Vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Si ustedes tienen alguna denuncia, comentario, sugerencia, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, justamente por aquí María Julia en Twitter nos dice, ¿pueden comentar el impacto ambiental del arco minero? Vaya. Sí, podemos. Sí. Eso es un ecocidio. Ya acá hemos hablado varias veces de eso, pero es que la cosa está peor porque lo que se está anunciando con bombos y platillos actualmente... es algo que ya está bastante avanzado. Sí. Solamente ahora se le está dando como un... Sí, exactamente, exactamente. Fíjense que se anunció que iban a dar concesiones a la empresa Gold Reserve, no sé qué cosa. Pero eso no es que van a iniciar la explotación del arco minero en Guayana. Eso es que lo van a legalizar. Claro, es que eso ya tiene demasiado tiempo ahí. Los militares están metidos en eso, lamentablemente. Los que deberían velar por guardar esas zonas están metidos en el negocio. Sí. Pero está súper mal. Sí, por cierto, el cuento del Salto Pará, ¿no? Ajá, yo tengo un pana que es operador turístico. Yo fui en el año 2001 al Salto Pará. El Salto Pará, me está informando Leo que lo revisó, que es el segundo salto más ancho del mundo. Exacto, es la segunda catarata más grande del mundo y tiene, según los datos aquí de Wikipedia, estoy revisando 5.600 metros de ancho. Yo no sabía eso, pero yo fui para allá y de verdad es un lugar impresionante. No solo el salto, eso queda en el río Caura, en la cuenca del río Caura, que es una de las cuencas más biodiversas y hermosas del mundo. O sea, ustedes no tienen idea de lo que es ese lugar. De verdad es una cosa impresionante. En el Salto Pará, cuando tú vas a visitar el Salto Pará, llegas a un lugar que se llama El Playón. El Playón es literalmente una gran playa de arena en el río Caura, en donde tú llegas, pones tu carpa, etcétera, etcétera, etcétera. Y al día siguiente subes hacia el salto, lo ves, es increíble, y te regresas. ¿Pero ahí subes o bajas? O sea, el salto está... según la corriente, ¿está después de esta playa? El salto está más arriba en el río, pues. Okay. O sea, tú estarías caminando contrario al río para llegar al salto. Ok. Y ahí hay una etnia que se llaman los Anema, que además es muy curioso porque son una etnia que son diferentes físicamente a las demás etnias. Entonces ellos tienen como una composición biológica que les permite caminar durante horas y horas y horas y horas. Es una cosa muy curiosa para un biólogo, por ejemplo. Ok. Pero el hecho es que ellos te eran los guías, ¿no? Para ir al salto y te mostraban cómo vivían en la selva, etcétera, etcétera. Ok. Bueno, yo tengo un amigo que es operador turístico y en uno de esos viajes los agarró una tormenta y tuvieron que bajar en la avioneta en el playón, cosa que ellos habían hecho miles de veces. Ok. Pero tenían años sin hacerlo. Y resulta que en el playón se encontraron ahí a la pata del Santo Pará una aldea de 3.000 personas que vivían todas de la minería ilegal. Pero ahí... Pero no, toda una ciudadela. Toda una ciudadela. O sea, que funciona dentro de ese con mismo. Con sus salones de billar, con sus prostitutas, con su tráfico de drogas, por supuesto. Llena de militares, llena de Guardia Nacional. O sea, protegida por la Guardia Nacional. O sea, 3.000 personas. Esa selva está absolutamente destruida porque aparte de la ciudad, por fuera están todas las minas ilegales. Las minas usan mercurio. El río Caura está completamente contaminado de mercurio y además de los efluentes de esas ciudades. Y ese río llega al Orinoco. Entonces el Orinoco también está lleno de mercurio y porquería. Entonces, de verdad, esto de los impactos de la minería en el arco minero no es una cosa que está por verse. Eso ya es una realidad contra la cual no se está haciendo nada. ¿Sabes qué? No sé, a veces yo pienso que el tema de la inseguridad, que es lo que ha hecho que muchos de estos destinos hayan sido abandonados. Claro. Porque, bueno, ¿quién iba para allá? Normalmente turistas extranjeros. Uh-huh. Porque es un viaje muy especializado, difícil también, un poco difícil de pagar. Claro, turistas de aventura, pues. Uh-huh. Turistas que les gusta estar en la selva, dormir en chichorro. Pero a veces yo pienso que la mala fama de la inseguridad que tenemos y todo eso es manufacturada de alguna manera, es permitida para que este tipo de cosas, claro, proliferen. Claro. Porque ¿desde hace cuánto tiempo ellos no bajaban? Desde hace unos años, uh-huh, suficiente como para que esta gente esté ahí tranquila y nadie venga a molestar. Porque ¿qué pasa? Si ahí opera una industria turística, claro, más o menos estable y bueno, por supuesto que sea responsable con lo que están manipulando ahí, que la gente no vaya a contaminar, sino que más bien vaya a cuidar y a procurar que la gente que vive de eso lo cuide, claro, y vive mejor. Esto no lo permitiría, sí, y ningún turista nacional o extranjero estaría de acuerdo con llegar a un campamento de bandoleros. Sí. Bueno, porque cuánta gente no dirá como que, ay, sí, qué chévere, que desarrollen esa parte del país, chico, para que esa gente tenga. Pero cuánto nos daría justamente. Si ahí hubiera una industria turística, ya todo el mundo sabría desde hace años que ahí eso se lo están raspando todo y se están llevando el oro para otra parte. Mira, ayer justamente estaba el presidente hablando sobre el turismo, el motor del turismo, que debería ser el nuevo petróleo de Venezuela. El turismo tiene que ser el... Estoy totalmente de acuerdo. Por supuesto que sí. Claro que sí. Estoy seguro que él no lo va a hacer, pero estoy totalmente de acuerdo. Pero fíjate, o sea, ¿qué mejor? Porque él hablaba justamente de, no, que el turismo nos permite tener divisas directamente, dinero constante y sonante de afuera. Uh-huh. O sea, hablaba de, bueno, que si vienen turistas de afuera, traen sus dólares, traen sus euros, traen sus monedas. Chévere, para todo el mundo. Qué inteligente es. Ajá, pero entonces me dice esto en televisión y por detrás le estás vendiendo una maravilla mundial, de récord mundial, segunda catarata más grande del mundo. Uh-huh. Se la estás dejando perder. La estás dejando perder. Ningún turista puede ir para allá. Ningún turista puede ir para allá. Entonces todos esos dólares y esas divisas. Vengan los turistas, que vengan para acá. Vamos a llevarlos, ¿para dónde? ¿Para dónde los vamos a llevar? Para el Salto Pará. No, no se puede. Bueno, vamos a llevarlo a las playas de Sucre. No se puede porque por ahí sacan droga. Bueno, vamos a llevarlos a Margarita. Ay, no hay luz. No hay luz, o sea... No se puede. No se puede, no se puede, no se puede. Obviamente no se puede. Pero por eso te digo que a veces, no sé, uno piensa que este tipo de cosas las permiten para después poder hacer estas otras cosas, sí, la minería, sí. Estos negocios que al final no son buenos. Bueno, por supuesto, el oro trae mucho dinero, pero ¿por cuánto tiempo? Ese es el gran problema, que tenemos que dejar de pensar en el negocio de ahora y tratar de plantearnos soluciones a largo plazo. Sí. Esto que estamos viviendo ahora, más bien debería ser una oportunidad. Sí. Mira, no hay extracción minera responsable, eso no existe. Hay extracciones mineras que son inevitables, o sea, la gente necesita metales, la gente necesita cosas que se extraen lamentablemente en operaciones mineras, que pueden ser lo mejor hechas posible, lo más reguladas posible y que son inevitables, chévere. Pero cualquier cosa de oro que usted se compre vino de una mina horrible que destruyó la naturaleza y que muy probablemente además tiene por detrás un negocio de droga, un negocio de prostitución, un poco de gente llena de malaria, como es de hecho lo que ocurre aquí en estas minas. Bueno, te voy a echar otro cuento que me enteré hace esta misma semana. Un buen amigo mío es escalador y fotógrafo y organiza unos viajes de fotografía para los tepuyes y tal. Entonces, bueno, tiene contacto con pilotos que se encargan de hacer estas rutas. Y el piloto le estaba contando en estos días, ¿tú crees que a mí me gusta andar así? Porque tenía un montón de guayas de oro encima. Okay. ¿Tú crees que a mí me gusta esto? No, pero cuando él está llegando allá, antes de bajarse de su broma, se monta sus guayas y agarra una escopeta así de malandro, así de bárbara está la cosa. Uh-huh. Agarra una escopeta y se monta unas guayas de oro encima, porque él dice que si él no hace eso así, ellos van a decir que él es un chorreado. Así de fea y de bárbara está la cosa. Nuestro ecosistema lo están manejando los pranes, pues. Exacto. Pranate. Entonces, si tú quieres sobrevivir allá, tienes que andar con tus guayas para que la gente diga, este se sabe manejar aquí. Y con tu escopeta para que diga, no me puedo meter con este. Y él dice, a la hora de una broma, yo agarro, me quito esas guayas, pan, las pongo ahí, dame acá ese helicóptero y me voy de aquí. O sea, una cosa bárbara. O sea, y esto es una persona que lleva gente a ver árboles. Ajá. Y piedras. Exactamente. O sea, pero es que si no te montas en esa, es un sistema muy agresivo, un sistema muy violento. De hecho, me comentaban que un paquete de harina pan puede costar 7.000 bolívares fácilmente. O sea, ese es el PVP allá. Claro. Y entonces, ¿cómo hace una persona que no está metida en el negocio del oro? O sea, claro, o sea, se mueve tanta plata que todo es carísimo. Claro. Y si tú no estás metido en el oro, no puedes vivir ahí. Se mueve tanta plata y además, como todo es ilegal, todo es carísimo. Claro. No, porque una cosa es una economía productiva que mueve mucho dinero y que está muy sana y en donde los precios no suben, etcétera, etcétera. Pero cuando todo es ilegal y todo tiene que ser bajo cuerda. Claro. Ahí no hay manera de controlar nada de eso. Además que obviamente, bueno, es un sitio que está alejado. Tiene sus cosas. La gente no debería estar ahí. Ahí te están cobrando el hecho de que ese paquete de harina pan no debería estar ahí. Pero por ejemplo, un indígena. Ajá. ¿Qué pasa con un indígena? Bueno, que vive históricamente, viene ahí de generación tras generación estar ahí. ¿Qué pasa con un indígena que no puede comprarse un paquete de harina pan? Los indígenas, por cierto, son los esclavos de esa gente. Por eso están siendo empujados. Los indígenas Sanema, que yo te dije que tienen una fisionomía que les permite cargar muchas cosas y caminar durante mucho tiempo. Perfecto para la esclavitud. Esclavos de esa gente. Esclavos de los mineros. Por eso. Y es un sistema que los atrapa y que los empuja a meterse en eso. Porque ¿de qué otra manera vas a sobrevivir si además ellos están destruyendo tus ecosistemas de donde tú sacabas tu comida? Claro. Este pana, obviamente, él lo dejaron montar su carpa ahí para aguantar la tormenta. Al día siguiente se fueron. Tuvo mínimo contacto con la gente que estaba ahí. Obviamente, cosa peligrosísima. Llegaron, montaron su carpa. Los primeros que le llegó fue unos mineros con una escopeta, unos guardias nacionales viendo a ver qué es lo que estaban haciendo ahí. Y ellos se hicieron los locos. 3 horas después, los que le llegaron fueron las prostitutas a ofrecerle servicio. También se hicieron los locos y después se fueron. Ellos no tuvieron contacto con la comunidad como tal. Ellos sí vieron los billares, vieron todo eso, pero no pudieron hablar con los Sanema. Pero ellos los veían y decían, esta gente son sus esclavos. Muy mala cosa. Bueno, entonces justamente eso frente a la alternativa de una maravilla turística, una maravilla natural que puede darle de comer a un montón de gente. Claro, pero es que fíjate, ¿sabes? Por eso es que nosotros le pusimos este programa, y aquí se va a develar un misterio que estoy seguro que muchos estaban preguntando. Por eso nosotros a este programa le poníamos el Conuco de Prometeo. Porque Prometeo, la leyenda de Prometeo, es civilización. Uh-huh. Es una metáfora de lo que es la civilización. Y proteger el ambiente es eso. Más allá de que tú quieres tener agua de calidad, más allá de que los ecosistemas hay que conservarlos porque ahí viven plantas y animales que no tienen porque están muertos. Más allá de eso, el hecho de tú poder conservar tus ecosistemas significa que eres un pueblo civilizado. Porque la contrapartida de eso es sacar el oro que está abajo porque te importa un cebillo el ecosistema. Uh-huh. Y inmediatamente lo que se instala ahí es un pranato donde tienes que ir con una escopeta y unas huellas de oro para poder sobrevivir. Y al final de todo eso, se acaba el oro, se acaba todo y lo que queda es un terraplén y más nada. Claro, porque nadie pensó. Exactamente. Bueno, con esta pequeña reflexión vamos a hacer un pequeño corte aquí en el Conuco de Prometeo. Ya venimos con más. Recuerde, @PrometeoRCR en nuestra cuenta en Twitter y 3456 por un bolívar fuerte más básico más IVA, la mensajería de texto. Al regreso vamos a estar leyendo sus mensajes. Les estamos presentando el Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. En Central Madeirense, cualquier época del año es temporada de frescura y calidad gracias a nuestro esfuerzo y dedicación. Venga a nuestras amplias sucursales y disfrute de la variedad que su familia prefiere con la mayor comodidad. Reciba la calidad que usted merece al mejor precio en Central Madeirense. Viva mejor por menos. ¿Qué tal, amigos? Les habla Julio Borges. Todos los lunes estaré contigo por RCR 750 AM. Acompáñame de 1 a 2 de la tarde. Contigo, Julio Borges. Todos los lunes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Si tienes un dolor de espalda que no te abandona, fascitis plantar, entre otras dolencias, ven a Global Terap, tu centro de rehabilitación física para que recibas el mejor tratamiento con equipos de última tecnología. Estamos ubicados en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2. Teléfono 0212-461-987. Global Terap y despídete del dolor. En RCR, somos opinión. ¿De qué hablamos los venezolanos en la mesa? De política. Y en buen provecho conversamos sobre lo que ocurre en el acontecer político de nuestro país, en América Latina y del mundo. Pero lo más importante es que no nos quejamos. Hablamos con claridad y decimos las cosas como son. Acompáñanos en esta mesa, donde tú serás partícipe del desarrollo de los hechos que abrirán el camino para el cambio en nuestro país. Buen provecho. Con Thaís Peñalver y Francisco Olivares. De lunes a viernes, a partir de las 12 y 15 del mediodía, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Escuchamos el Conuco de Prometeo en RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Seguimos aquí en el Conuco de Prometeo. Recuerde, 3456 por un bolívar fuerte más básico más IVA. Es la mensajería de texto. Y nos escriben: hola chicos, aquí estoy acompañándolos y aprendiendo cada sábado. Doy testimonio sobre la insalubridad del agua. Yo religiosamente tengo que hervir el agua para preparar los alimentos y para nuestro aseo personal. La dejo reposar y observo que no queda cristalina como debe ser. Por esa razón, consumo 2 botellones semanales que tienen un costo de 900 bolívares. Eso, bueno, dice gracias y abrazos, Mariela Tarazona. Bueno, saludos, Mariela. Eso es perfecto para ilustrar lo que nosotros hemos hablado aquí anteriormente, que es lo que es un servicio ambiental. Cuando tú tienes una cuenca hidrográfica sana, con su vegetación intacta, donde no vive gente, o por lo menos la gente que vive no tiene desagües hacia la tal. Uh-huh. Cuando tú haces una buena gestión ambiental, esa cuenca hidrográfica a ti te da agua sana, limpia, gratis. Uh-huh. Por el contrario, cuando tú no cuidas esa cuenca hidrográfica, tienes que comprar, tienes que hacer un gasto. Exactamente. Semanalmente, 900 bolívares. Claro. Entonces, o aumentas el costo de la vida, o simplemente aumentas los niveles de pobreza, porque siempre va a haber gente que no va a poder asumir ese gasto. Exacto. y que van a tener que tomarse su agua como les llega, luego enfermarse, luego conseguir medicamentos. No van a poder ir al trabajo, es una espiral de pobreza. No conservar el ambiente es una espiral de pobreza. Eso es lo que llamamos un servicio ambiental. Es así. También pueden escribirnos a través de @PrometeoRCR, que es nuestra cuenta en Twitter. Tú nos estabas comentando que ¿cómo se llama? El homenaje que le hicieron al ingeniero José Rafael García se hizo en el Jardín Botánico. El Jardín Botánico está en La Quilla. Así, bueno, lleva tiempo así, ¿no? Fue terrible ir al Jardín Botánico, de verdad. Yo tenía como 2 años sin ir y, claro, después el Jardín Botánico, lógicamente, tenía que ser regado. Y yo me imagino que como eso se devolvió a la Universidad Central de Venezuela, la universidad que no tiene ni siquiera presupuesto para la comida, exacto, mucho menos tendrá presupuesto para la jardinería y el mantenimiento del Jardín Botánico. El palmeto se secó, por lo menos el 50% de las palmas se secaron. O sea, las palmas, porque la colección de palmas que tiene... Esto estará, claro, que es famosa la colección de palmas. Es famosa porque además son palmas que vienen de la selva nublada, entonces necesita agua. No están hechas para soportar sequías de 6 meses. Dijeron, no, eso es una palma, eso aguanta. Se cae el palmeto, está seco, por lo menos el 50% de las palmas se secaron. El jardín xerófito, pues está a su aire y está lleno de monte. Entonces no parece un jardín xerófito porque está cubierto de monte. Y las lagunas... O sea, lo único que podría estar cómodo ahí, bueno, está cuidado. Y si tú te vas a la parte donde están los árboles tropicales, eso está hermoso porque eso es una selva. Claro. Porque eso está en sus condiciones. Aguanta, pero mientras no le peguen candela. Esperemos, no le peguen candela. Esperemos que no le caiga candela también al jardín botánico. La colección de plantas acuáticas, que era una de las más importantes de Latinoamérica, pues lógicamente esas lagunas se secaron todas. Mira, a propósito de la denuncia que tú haces sobre el Salto Pará, en el 3456 por un Bolívar Fuerte Más Básico Más IVA, nos preguntan dónde está la ministra que defiende a los indígenas. Qué desgracia, de verdad, Luis Serrano desde Catia. Nos dicen, qué triste el conuco de hoy, como a Prometeo llegó Zeus y lo metió preso por andar diciendo verdades. Bueno, esperemos tener esta ventana durante el tiempo suficiente como para que la gente empiece Prometeo no lo metieron preso por decir verdades, lo metieron preso por civilizar a la gente. Exacto, porque él tomó hizo dos triquiñuelas, pero entre una de esas tomó el fuego y se lo dio a los hombres, por lo tanto, bueno, es un símbolo de civilización, o sea, usted ya no come crudo. Sí, exacto. Usted ya no está ahí en el medio de la nada, en la oscuridad de la noche, sino que usted se alumbra con el fuego. Exactamente. Y, bueno, también irónicamente o paradójicamente, el fuego es algo que te quema y te puede hacer daño. El fuego es algo que puede destruir de donde tú sacas tu comida. Entonces, ese es más o menos el juego del programa. La información, la educación puede ser algo, la civilización. La civilización, exacto. O la tecnología puede ser algo que te ayuda o que te destruye. O sea, bueno, ahora tenemos tecnología y podemos sacar todo este oro de aquí. Exacto, y dentro de 10 años no tenemos nada y nos morimos de hambre. Exactamente. Bueno, si nos meten presos por andar diciendo la verdad, ya saben que es que no querían que ustedes se civilizaran. Y debería empezar a sospechar. Sí. ¿Ya leíste el de Luis Serrano? Sí. Ok. También dice... Ah, bueno, este es el que tú acabas de comentar. Y también nos pueden escribir a través de @PrometeoRCR en Twitter. ¿Qué tal si hablamos sobre él? Sabes que yo también lo pienso, ¿no? Yo a veces digo, wow, deberíamos dar más noticias buenas ambientales y no sé qué. Pero... Es que estamos en una emergencia. Tal cual. O sea, si no hacemos algo rápidamente, nos vamos a quedar sin país. Ese es el asunto. Y lamentablemente en Venezuela no tenemos muchas noticias sobre medio ambiente que sean positivas. Bueno, podemos decir que sí, ayer el presidente habló sobre el turismo como el nuevo motor que debería ser el petróleo y sustituir el petróleo con turismo. Maravilloso. Estamos aquí llenos de felicidad. Ojalá que esto sea verdad y ojalá que cuando hablan de turismo, hablan de un turismo inteligente, de un turismo sustentable, de un turismo que venga con educación, porque la gente, además de ofrecer un servicio, tiene que saber qué es lo que está haciendo y ofrecerlo bien. Aquí hay que reforzar. También sería bueno que saquen a los mineros de los centros turísticos. Ah, por supuesto. A menos que me imagino que eso es parte del plan. Exacto. Espero que el plan no sea, bueno, venga a ver cómo se hace la minería ilegal. Yo fui por una mina de esas. Disfrute, o sea, de la emoción de pasar una noche aquí, sí, junto a estas personas, sí, armadas. Yo fui por una mina tal cual, iba en un viaje turístico y el guía nos dijo, vamos por una mina. Uh-huh. Y nos metieron por una mina, pero en el año 2001 las minas eran otra cosa. Eran ilegales, eran horribles, por supuesto, pero eran una cuestión, digamos, artesanal, si tú quieres. Aquí ya es una operación completamente industrial, solo que es ilegal. Y ahora fíjate, a estas alturas, cuando ya incluso a los militares se les está dando un papel para que, sí, para que circulen. La industria Caminpeg esta que, ajá, puede hacer extracción de minas, claro, cómo no. Ya yo no sé si uno puede ser optimista al respecto. O sea, yo creo que está difícil. No, o sea, uno tiene que ser optimista, pero la gente tiene que estar clara con qué es lo que está pasando. Bueno. O sea, no hay lugar para optimismo cuando la gente no sabe nada, pues. Ah, por supuesto. Vamos a comentar este artículo que hicieron, esta especie de entrevista que te hicieron a ti, que es famoso en el Nacional. Es que a mí me gusta porque nosotros en nuestro correo personal, que se supone que no leemos al aire, pusimos, lluvias inundan independientemente de que haya mantenimiento en las alcantarillas porque somos unos cerdos indolentes. Eso no lo leemos al aire, pero esto es como el pie para empezar a hablar sobre... Claro, pero fíjate por qué. O sea, cayó una lluvia, que fue una lluvia fuerte, pero es una lluvia tropical. Es una lluvia que ha ocurrido en este país desde que el mundo es mundo, más o menos. Claro. O sea, es una lluvia a la que deberíamos estar acostumbrados y que generalmente no genera este tipo de problemas. Por Dios, es la primera lluvia del año. La tierra estaba seca. Uh-huh. O sea, no hay manera de que eso genere los problemas que generó. ¿Qué pasa? La gente inmediatamente empezó, cosa que no debe ser mentira, pero la gente inmediatamente empezó a decir, no, que los alcaldes no limpiaron las alcantarillas durante, claro, la época de sequía. Ok, hay que hacer mantenimiento a esas alcantarillas y a esos desagües durante todo el año, lógicamente. Pero en la época de sequía, esos desagües no se tapan. Claro. ¿Por qué se van a tapar si por ahí no pasa agua y por ahí no crecen matas? Lo que pasó fue que hay tanta basura, porque la gente genera basura y la bota en la calle, uh-huh, irresponsablemente, sí, que inmediatamente cuando cae una llovizna, la basura flota. Flota, claro. Y se queda atrapada en cualquier torrentera, en cualquier alcantarilla. Entonces, no importa que la alcantarilla esté perfectamente limpia, la basura apenas cae la primera lluvia fuerte, se traslada hasta la torrentera y la tapa en el momento. Entonces, claro, uno dice, sí, es que no limpian la cosa. Bueno, pero ¿quién fue el que la ensució? Eso, ¿no? O sea, porque ahí hay de todo. Ahí hay desde la bolsita de papitas que usted botó en la acera, hasta una lavadora en el río, porque también las lanzan. Sí, las lanzan. Hasta, bueno, estos sitios donde la gente deja la basura. Claro. Entonces no cierra bien la bolsa, la tira ahí y se desentiende. No la deja en el sitio como tal, sino que la basura cae medio metro más al lado. Y ojo, cada ciudadano de este país genera un promedio de 1.5 kilos de basura diaria. Ajá. Entonces, ponte... Qué chévere, yo limpié las torrenteras y traté de hacer lo mejor que pude, pero resulta que el camión de basura pasa mañana y, sí, el agua cayó hoy. Sí. Lo que va de día, son las 4 de la tarde, lo que va de día, tiene un montón de basura, claro, que nosotros mismos estamos produciendo constantemente. No, y hay otra cosa que es como también una consideración con la persona que está recogiendo la basura. Señores, esa basura que está en ese lugar, que es el que está dispuesto para dejar la basura, es una persona. No es una máquina. Él tiene que agarrar su basura con sus manos y meterla en el camión. Entonces, si usted no cierra la bolsa bien, si usted la deja medio tirada ahí, si usted no la deja en bolsa, ese señor lógicamente no va a agarrar toda esa porquería y no se va a llenar todas esas manos de porquería asquerosa para ponerla en el camión. Lo que queda afuera. Usted le tiene afuera. Que dejar eso en una bolsa bien cerrada para que él la pueda agarrar sin peligro para su salud. Entonces, en los sitios donde la gente deja basura, por más que pase el camión de la basura, siempre termina quedando un montón de porquería ahí. Porque la gente no dispone bien de sus desperdicios. Y eso solamente sin pedirle a la gente que separe las cosas, porque bueno, eso ya está, claro, eso ya, sí, bastante lejos. Ojalá que en algún momento... Programas, obviamente el reciclaje es una solución para todo esto. Claro, claro. Pero ya que no tenemos reciclaje, usted tiene que tener la mínima consideración con la persona que recoge esa basura. Esa es la mínima consideración que los ciudadanos podemos tener con otros ciudadanos. Y yo no sé, yo hoy en día me sorprendo de gente que veo botando basura en la calle, o sea, en el carro. Sí, sí. O sea, tienes un carro, puedes poner la broma ahí en la guantera, donde pones tus llaves, pones ahí tu papelito y luego lo botas. O sea, sí, es insólito que esto todavía pase, es una cosa increíble. Y es eso, ¿no? No es solo un tema estético. Esa basura va a terminar tapando una torre entera y se va a inundar la ciudad. Y entonces después usted va a estar lleno de marrón hasta las rodillas. El carro que usted no quería ensuciar va a terminar en el fondo del Guaire. Exactamente, bueno, como vimos estos videos. Como vimos en los videos, exactamente. Yo espero que nadie haya muerto, porque la broma se veía. O sea, se estaba llevando un carro. Si se lleva un carro, se lleva un perro. Si se lleva un carro, se lleva una gente. Por supuesto, por supuesto. Y después está la otra parte, porque una cosa es que se tapen los desagües y otra cosa es la cantidad de agua que bajó. Y ustedes tienen que recordar que Valencia, Maracay y Caracas, que fueron las ciudades que más sufrieron, también sufrieron incendios forestales en todos los cerros que estaban alrededor de ellas. Exactamente. ¿Qué pasa? Un bosque en un cerro es literalmente como una rampa que tiene una esponja encima. O sea, imagínese una rampa cubierta de esponjas. Usted le tira un tobo de agua y esa agua va a bajar por la rampa lentamente. Probablemente no baje toda. Y no va a bajar toda. Y cuando termine de bajar, va a haber un goteo que va a bajar poco a poco. Así es como funciona un bosque en una ladera. El árbol, que además viene de una sequía fuerte, absorbe una buena parte del agua y evita que llegue abajo. Entonces, las hojas evitan que se... y las raíces evitan que la tierra se venga con el agua y tape más los desagües. El suelo que está debajo de un bosque puede retener mucha más agua que un suelo que está debajo de una sabana, porque es un suelo con mucha más actividad, más estructura. Entonces, cuando caen estas lluvias en una zona que ha sido pelada por incendios, el agua baja inmediatamente hacia abajo. Claro, o sea, quitarle esa esponja a la rampa, obviamente la broma baja. Y no solamente, o sea, no es una rampa de cemento, es una rampa de tierra y por lo tanto baja llena de barro. Baja llena de barro, claro, exacto. Y tapa más los desagües, entonces... Ahí usted está viendo, es lo mismo que estábamos hablando casualmente. Usted pela el cerro y un poco de gente va a perder su casa. La degradación ambiental es condenarnos a la pobreza. Y nuevamente el bosque es un servicio ambiental, porque si el bosque está ahí, genera agua, bueno, sigue reciclando esa agua que la va a seguir surtiendo poco a poco. Baja la temperatura, promueve las lluvias, es decir, o sea... No le tumba la casa, no tumba esas, la casa. Cositas. Esas cositas. Esa retención de... Es como si usted construyera un muro de contención, pero le salió gratis. Ahí está el servicio ambiental. Otro. Uh-huh. Otro más, además de aire, además de agua. Bueno, pues sí, tenemos todavía bastante tiempo, Peláez. Sí. Para hablar sobre otras cosas, esta lista... De cosas, tres cosas reciclables que son... No, pero mira, vamos a hablar de lo del Acuerdo de París. Ah, claro, por supuesto. ¿Sabes? El acuerdo de París se firmó el año pasado. Bueno, se llegó a ese acuerdo en la cumbre de París en diciembre del año pasado. Uh-huh. Nosotros hemos hablado un par de veces. Básicamente, para resumir, es un acuerdo en donde el mundo se plantea descarbonizar su economía. Exacto. Es decir, cada vez va a usar menos petróleo, cada vez va a usar menos carbón, cada vez va a usar menos gas. Porque sacaron su cuenta y permitir que el cambio climático siga aumentando va a ser demasiado costoso para la economía mundial. Exacto. Entonces, ya es una cosa de que se calcula en dinero. Ajá, en dinero. Entonces, cambiar nuestra economía para que sea mucho más sostenible y menos carbonizada es mucho más barato que no hacerlo. Uh-huh. Por otra parte, otro de los acuerdos importantes de París es admitir que el cambio climático ya es real y que va a tener unas consecuencias que ya son irreversibles. O sea, estamos tratando de que no sean catastróficas, pero hay consecuencias que ya se van a dar, y los países tienen que estar preparados, y hay que invertir mucha plata en esa preparación. ¿A qué nos referimos con esta preparación? Que se llama adaptación. En que, por ejemplo, Venezuela es un país que se prevé que el aumento de la temperatura del aire haga que crezcan las poblaciones de mosquitos, y eso quiere decir más dengue, más zika, más tal... Entonces, Venezuela, una de las formas que tiene para adaptarse al cambio climático es, por ejemplo, mejorar su sistema de salud pública para atender a estos nuevos casos de Zika, dengue, malaria, etc. Exactamente. Bueno, Venezuela firmó en 375 países que ya ratificaron y los demás están por ratificar. Esto es algo que no se había conseguido nunca. O sea, que tantos países estuvieran de acuerdo con esto. Y todos los que firmaron están ahí como que, hey... yo tengo un poco de problema y esto a mí no me conviene en este momento, pero yo estoy firmando esto porque si no nos vamos a morir. Básicamente ese es el mensaje. Sí, es bueno, es hacer una inversión. Es bueno, yo tengo el carro, no le quiero cambiar los cauchos, pero si no le cambio los cauchos me va a quedar, claro, en la carretera. Entonces, Venezuela firmó. Eso quiere decir que ya al haber ratificado este acuerdo, nosotros estamos obligados a cumplirlo. ¿Y esta obligación qué significa? Significa que tenemos que tener una Autoridad Nacional de Cambio Climático, uh-huh, que se ocupe de estas cosas. Tenemos que cumplir con lo que prometimos, que fue una reducción de 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso fue lo que nosotros prometimos. En un documento escueto y horrible, pero ese fue el número que nosotros pusimos ahí. 20%. Y significa que cada 5 años tenemos que actualizar ese compromiso para hacerlo más ambicioso. Y bueno, mientras tanto, China y Estados Unidos, que son los mayores emisores de gases de efecto invernadero, dijeron que van a ratificar su compromiso de aquí al año que viene. Uh-huh. O sea, si esta gente que de verdad sí, tiene una máquina andando, están dispuestos a hacer una gran inversión al respecto, nosotros no podemos de verdad. Y Estados Unidos, ridículo. Estados Unidos no lo ratificó porque eso lo firman los presidentes o, uh-huh, el enviado del presidente, el poder ejecutivo, pues. Y como Obama tiene el Congreso en contra, entonces el Congreso que le dice no a todo lo que dice Obama, entonces Obama está como que, bueno, por lo menos esa fue la nota de prensa oficial, ¿no? Okay. Está buscando la manera de como que bypassear al Congreso en este tema para poder firmar el acuerdo sin el permiso del Congreso. Mientras tanto, otros países, potencia mundial, como por ejemplo el presidente de Francia, dijo que Europa debería dar el ejemplo y esto está invitando a que todos firmen. Sí, Europa fue muy inteligente en esto, porque ellos de verdad vieron la oportunidad. Mientras todo el mundo veía que dejar los combustibles fósiles era ir para atrás en la economía, uh-huh, Europa dijo, bueno, ok, chévere, va a ser un golpe inicial, pero si nosotros nos montamos en este tren antes, uh-huh, que todo el mundo, claro, que todo el mundo se va a tener que montar eventualmente, nosotros podemos invertir en desarrollar esta tecnología, claro, y después se la vendemos a todo el resto del mundo. Que es, vuelvo y repito, lo que nosotros deberíamos hacer aquí. Si bueno, si todo está por hacer, uh-huh, ¿por qué no nos ponemos entonces en este carril, nos ponemos estos patines y andamos en esta dirección? En lugar de, bueno, seguir comprando tecnología obsoleta, de seguir vendiendo un combustible que ya no va a ser atractivo para todo el mundo y, claro, que además está bajando, claro, de precio. Claro, claro, claro, claro. Entonces, bueno, no es que de la noche a la mañana vamos a decir, no, ya no, petróleo, no más. Pero deberíamos, de verdad, Ir preparándonos. Porque ya el petróleo ya está a un precio en que no nos sirve. Y es un tema de tecnología lo que tú acabas de decir. ¿Qué, uh-huh, va a pasar cuando ya el petróleo no lo quiera nadie? Uh-huh. Entonces nosotros no lo vamos a poder vender, lo vamos a tener que dejar ahí abajo. Ahí de verdad vamos a tener que activar el motor turismo. Exacto, pero entonces vamos a necesitar otras formas de energía, porque no vamos a poder hacer turismo si aquí estamos echando un poco de humo que ya la gente no quiere, por ejemplo. Sí, claro. No, entonces, okay, para poder comprar... Don't go to Venezuela. Exacto. They burn petróleo, ¿sabes? Eso es lo que va a pasar. Sí, sí. Y vamos a andar en nuestros carros que echan humo y la gente ya en esos carros no le gustan. Uh-huh. O... incluso, bueno, ya no se producen más esos carros. Estoy aquí soñando que eso avance de rápido. Claro. Pero ¿qué pasa? Que siempre vamos a estar a la saga. Siempre vamos a estar comprando tecnología que otro desarrolló. Claro. Y ahorita nos están diciendo, mira, lo que viene ahora es esto. ¿Por qué no trabajamos en función de eso? ¿Por qué no ponemos nuestros cerebros a trabajar en función de eso? A desarrollar nuestra propia tecnología. Claro. O sea, ahí están otros países que han desarrollado... celdas fotovoltaicas que son más eficientes y bueno, eso es una tecnología que ahora, bueno, tienen ellos. Y ya lo hemos dicho aquí, hay mucha plata para eso. Además. Y necesitamos real urgente. Entonces, invertir en proyectos de mitigación de cambio climático no solo es una manera de meter divisas en el país, sino que además ya ratificamos que estamos comprometidos con eso. Exacto. Entonces, los países grandes, para decirlo así, los países grandes que firmaron esto, tienen que soltarle real a los países que no se han desarrollado. Uh-huh. Entonces, una manera de nosotros poder invertir en nuevas tecnologías, de poder reconstruir nuestro país o repensar nuestro país, es bueno decir, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo con estas reglas de juego. Claro. Y así nos van a dar unos reales que van a poder servir para eso. Sí. Espero. Obviamente esto lo estamos hablando de una manera muy esquemática, ¿no? Uh-huh. Una de las cosas que tiene que pasar para que eso sea una realidad es que Venezuela tenga crédito. Claro. O sea, que la gente sepa que si tú inviertes plata en Venezuela no se la van a robar. Exactamente. No, tenemos que empezar por las instituciones. Pero fíjense que parte de la lucha contra el cambio climático es reinstitucionalizar al país. Es una situación ganar-ganar. No es algo que estamos haciendo por el planeta, también lo estamos haciendo por nuestra propia vida, calidad de vida. Entonces es algo que está bien. Así es, bueno. Aunque el cambio climático fuera mentira, eso estaría bien. Es así, vamos a, ya casi tenemos que irnos, pero todavía tenemos algunos mensajes que podemos compartir con ustedes a través del 3456 por un bolívar fuerte más básico más IVA. Nos dicen, hola amigos, es muy interesante su programa y sus micros, sigan adelante que cada día la gente toma más conciencia acerca del medio ambiente. Soy una apasionada por estos temas, saludos Inés Loyo. Bueno, saludos para ti también. Sí, y yo encontré una cosa que quería comentar rápidamente, que es bueno, nosotros siempre hablamos del reciclaje, pero el reciclaje es una industria que también tiene sus altos y bajos, ¿no? Uh-huh. Entonces hay cosas que se pueden reciclar, pero son difíciles de reciclar. Una de ellas son los pañales. Todos los materiales de los que está hecho un pañal es reciclable, pero como están todos metidos en un mismo producto, separarlos es muy complicado. Entonces es algo muy difícil de reciclar y además no está, eso está lleno de desechos orgánicos, humanos, fecales. Sí, ya el producto en sí es complicado y después tiene otra complicación que tiene después desechos orgánicos. Claro. Entonces es doblemente complicado. ¿Cuál es la solución aquí? Pañales biodegradables. Pañales que sirven como un sustrato biodegradable en algún en desarrollo tecnológico. Pero los ecologistas estamos a favor de la tecnología. Sí, o sea, la idea no es ponerse un guayuco y para atrás. La idea es, bueno, llegamos hasta aquí, mira qué interesante. Ahora con esto podemos hacer esto otro. El tema con los pañales reciclables por ahora es que son, bueno, una tecnología que como no está difundida masivamente es más cara. Sí. Pero eso es algo que normalmente se soluciona en la medida en que todo el mundo empieza a producirlos. Entonces ya hay mayor oferta y por lo tanto... en la medida que todo el mundo empieza a requerirlos. Claro. Es decir, como que, oye, qué lástima que en este mercado no es... Bueno... No, está, aquí estamos hablando de cuando Venezuela vuelva a ser una república. Exacto. Que la gente se pregunte que por qué no hay pañales reciclables. Claro, y los productores puedan competir y no sea simplemente sobrevivir. Sí. Otro material que es reciclable, pero es difícil de reciclar, son las bolsas de plástico. ¿Por qué? Porque las bolsas de plástico son muy ligeras y viajan muy fácilmente con el viento. Y terminan saliéndose por todas partes a lo largo de la cadena de reciclaje. Y atascan las máquinas. Entonces son un problema. Además que, bueno, que producimos muchísimas. Sí. O sea, la gente... aquí todavía se regalan. A pesar de toda la crisis. Porque yo he escuchado dueños de abastos diciendo... No, que la bolsa cuesta tanto y tal. Pero la siguen regalando. El día que empiecen a cobrar la bolsa... Eso se acaba como pasa en España, por ejemplo. Sí. Sí. Fíjate que también el tema con las bolsas, bueno, ¿cuál es la solución? Obviamente que la gente use menos bolsas. Reducir. Reducir el consumo de bolsas, lógicamente. En la Plaza de los Palos Grandes reciben bolsas plásticas para reciclar. Okay. Me pareció interesante, es el único lugar donde he visto que hagan eso. Claro, bueno, sí, estas no ocupan mucho espacio, pero es que la cantidad es exagerada. Entonces terminan ocupando mucho espacio. Sí, y el otro que es difícil de reciclar son los potecitos Tetra Pak. Exacto. Porque hay una tecnología para reciclar los Tetra Pak grandes, los cartones de leche, etcétera. Pero también es complicado porque es una capa de plástico, una capa de aluminio, una capa de cartón, una capa de lo que es como la tinta glacé. Sí. Entonces reciclarlos no es fácil. Sí, claro, recuerda que el tema de reciclar es que esto entra a una cadena y puede ser desmontado con facilidad. Sí. O sea, obviamente un señor no se va a estar poniendo a despegar la broma como si fuese una calcomanía. Claro, claro. El plástico, claro. Luego el cartón. Eso claro. No es algo viable. Y entonces aquí lo que hablan es que el problema es sobre todo los potecitos pequeños de jugo de cartoncito. Ajá. Porque cuando el pote es así de pequeño, el reciclador no lo recicla. lo bota porque es demasiado poco material para lo que le va a sacar, porque uh-huh. pierden mucho material en esa separación. La solución sería pensar en nuevos materiales. Pensar en nuevos materiales, en nuevos tipos de envases, volver a los envases de vidrio que son tan fácilmente reciclables. Claro, sí. O sea, si usted le va a mandar un juguito a su hijo en la lonchera, o sea, no creo que el niño se moleste en cargar una cuestioncita de vidrio. Claro, además el tema del sabor es más saludable. Le mando un termito con un jugo natural. Sí, bueno, o pensar en nuevos materiales. A propósito de eso, vi esta semana dos cosas brillantes. En Tailandia están haciendo unos platos con hojas. Me comentaron eso mismo. Ajá. Por ahí está el video. Cuando lo consiga lo vamos a poner en la página de Facebook del Conuco de Prometeo. Con hojas de mata. Ajá. Entonces agarran las hojas y las prensan en una forma de plato. Uh-huh. Y no sé qué hacen, pero queda tiesa. Ponen algo, algún material, no sé sí, qué sí, hacen. Sí, pero alguna matriz plástica. Sí. No. Es 100% biodegradable. ¿En serio? Sí, es la hoja, no sé qué hacen, no sé si es que la secan de alguna manera, pero total que la hoja queda seca y se puede usar un par de veces. O sea, es tan resistente como un plato de cartón. Ok. Eso en Tailandia. Esto es una tecnología que desarrollaron ellos. Ah, fíjate, entonces, un país subdesarrollado desarrollando exacto. tecnología, es posible. Es posible y ahora es algo que ellos pueden vender, que ellos pueden exportar o que ellos pueden incluso, bueno, vender esa patente a otro lado y que la gente por allá lo haga a su manera. En la India hay un señor que se dio cuenta de que la India es el mayor productor de cubiertos desechables. Uh-huh. O sea, de consumidor de cubiertos desechables. Entonces se botan muchísimos, millones y millones de cubiertos desechables. Y el hombre dijo, bueno, hay que pensar en una cosa. Se inventó unos cubiertos que son una especie de galleta seca. Y el cubierto también se puede usar varias veces. Y cuando terminas de comer, te comes tu galleta. Si no te quieres comer la galleta, el cubierto se degrada en un año. Claro, claro. Es una cosa ahí, bueno, es otra tecnología que se inventó un señor al ver un problema allá. Sí. Y hasta ahora, lo mismo que hablábamos del tema de los pañales biodegradables. Hasta ahora es algo que, bueno, que es un poco costoso porque no se ha masificado su producción, pero... Si la gente empieza a exigir este producto, se empieza a producir más. Si se produce más, hay competencia y bajan los precios. Los mismos, mira, si esto es una cosa que la gente estaría dispuesta a comprar, la misma empresa que produce los pañales malos, por uh-huh. así decirlo, va a producir los buenos. Claro, porque la gente se los va a comprar y ya. Uh-huh. Bueno, ya nos estamos quedando sin tiempo, Carlos. Tenemos que irnos. Gracias por acompañarnos y recuerde seguirnos a través de @PrometeoRCR para que se entere de estas noticias. En cuanto consiga estos videos, los voy a tirar por el Conuco de Prometeo en Facebook y @PrometeoRCR en Twitter. Chao. El tiempo se ha agotado. ¡Mentira! No desesperes. Por ahora Prometeo se retira, pero volverá con más información y más ideas para salvarte. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.